Desde nacer al revés, yo siempre he sido rebelde. Por eso no creo en nadie con estrellas en la frente. El mundo y sus laberintos a mí me cambiaron mucho. Antes creía en cualquiera, ahora no creo en ninguno. La muerte me está siguiendo desde el día en que nací, pero va a costarle mucho interrumpir mi vivir. La vida es un misterio, una permanente intriga. En aprender a vivir se nos va toda la vida. Entre pobres yo nací y entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Yo siempre quise vivir y porque quise yo vivo. Solo diciendo que sí se cumple nuestro destino. Perdió la categoría, el conquistador, la fuerza y la inocencia María. Vengo de donde Francisco se casa con la Manuela todas las noches del año y casi todas las siestas. Callada, pero el caballo ligero, el fervor del mexicano y el vino del chileno. Me gusta andar bien despacio, tan despacio como el tiempo, que acaba con todo el mundo a pesar de ser muy lento. Que recojo, no soy esclavo ni llamo para vivir de los otros. El hornero hace su nido como yo hago mi canción. Cada cual con cada uno es ley de la creación. Si se me ocurre partir y si no me da la gana me quedaré por aquí. No será más pobre el mundo el día que yo me muera. Otro canalla andará agitando por la tierra. Tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro. Del peligro del amor, mi madre tuvo tres hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor. La, la, la. Y entre pobres moriré. Entre pobres yo nací y entre pobres me crié. Entre pobres voy viviendo y entre pobres moriré. Entre pobres yo nací y entre pobres me crié.